chica preciosa, eres mi chica ideal. Cuando yo salgo contigo, todos te admiran el paso. Me siento muy contento de ser tu amigo.